está generando una etapa de conflicto con los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Córdoba, que es da empleo a mucha gente. Recordemos que Córdoba es uno de los municipios más grandes de Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, tiene un ejido urbano muy grande, y requiere una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Entonces, lo que nos preocupa es no solamente la pandemia, sino en qué condiciones la provincia estaba estaba adecuada para esto. Y la verdad es que después de 20 años de cordobesismo, el nivel del sistema sanitario estaba bastante bastante flojito de papeles, podemos decir, ¿no? Sí, bastante sí, sí. Pero ahora, de hecho, voy a dar un ejemplo. Una empleada con 11, 12 años de antigüedad en un hospital del Córdoba cobra su salario 25 mil pesos. Ese es el sueldo que tienen hoy los empleados públicos provinciales de esa área, del área de salud. Mirá si estarán mal atendidos, ¿no? Terrible. Sí, terrible, terrible. Más cuando en estas circunstancias uno gasta un poco más de dinero, bueno, sale menos, pero las cosas están mucho más caras, hay un incremento de precios muy alto. Bien, queríamos saber un poco la situación también, cómo se estaba desarrollando ahí la pandemia y qué era esto de pasar a una próxima fase, ¿no? Que aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, no está sucediendo, y por supuesto solidarizarnos con este hecho. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos y a las amigas de Radiográfica, y por supuesto siempre resaltar el apoyo solidario y la predisposición que han tenido todas las emisoras hermanas que integran el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que han estado al pie del cañón desde el minuto uno. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, un fuerte abrazo y bueno, y a seguirlo peleando. Así es, Luis, un abrazo grande. Abrazo. Luis Aubrit, integrante de Radio Encuentro de Córdoba, el integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos repudiando el suceso de violencia y amedrentamiento contra la radio comunitaria Encuentro FM 95.7 de la ciudad de Córdoba, que ocurrió en la madrugada del jueves 7 de mayo en el barrio Alta Córdoba. Y también aprovechamos para preguntarle cómo está la cuestión de la pandemia en la ciudad de Córdoba, en el barrio Alta Córdoba, particularmente porque la provincia de Córdoba ha pasado a la cuarta etapa del proceso que ha definido la autoridad sanitaria. 47 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. 1, 2, 3, 3, 3. Bueno, hola, yo soy Nadia. Te lo voy a decir con toda franqueza. Abramos la boca, excelente programa. ¿No? Sí, así es. Eso es un hecho, las cosas son como son, ¿me comprendés? Esto va a terminar en la maravilla, ¿eh? Todas las tardes escucha Abramos la Boca. Sí, tenés muchísima razón. De lunes a viernes, de 4 a 6. ¿Qué vas a hacer? Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. Comunícate con nosotros al 1550 12 35 89. Ingresá a nuestra web www.radiografica.org.ar y seguí participando del programa en Abramos la Boca, por supuesto. Y en nuestras redes sociales, tenemos la consigna, que sabemos todos que hay insomnio, hay trastornos de sueño, que además se incrementaron en esta cuarentena porque vemos desfasado la hora de sueño. ¿Tuviste pesadillas? Contanos tu experiencia. Las leemos aquí o las escuchamos en el 1550 12 3589. Y Jessy nos pone: estoy soñando cada flashada mal. Y ni hablar que me duermo a cualquier hora. Bueno, es un sentido medio común eso, ¿no? Todos dormimos un poco más tarde, nos levantamos un poco, nos acostamos un poco más tarde, nos levantamos un poco más tarde y bueno, nos colgamos viendo cosas o haciendo cositas también. Bueno, va cambiando, ¿no? Los horarios de qué hace las cosas, se retrasa. Yo ahora estoy en un proceso al revés, te cuento, Jessy. Estoy como empezando a adelantar todo lo que hacía. Me estaba acostando muy tarde, 1 o 2 de la mañana. Ya veo que pronto se va a normalizar mi horario de trabajo matinal. Y estoy empezando como a normalizar, a empezar a comer más temprano, para acostarme más temprano y modificar un poco la rutina. Bueno, nada, eso. Vamos a escuchar un poquito más de música en el 89.3. Sepan que pueden participar al 15 50 12 35 89. Vamos a escuchar Hit de una banda de los 80, bien, bien argenta. Es Por Amor, es lo que suena. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Del camino veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Que siente y por amor yo sigo y sigo aunque me cueste y al costado del camino veo ángeles caídos. We'll be right back. Boca. De lunes a viernes. Todo lo que tenés que saber. Acá. En Abramos la Boca. Actualidad. Información. Todo lo que tenés que saber. Acá. Bueno, pará. De 4 a 6 de la tarde, Abramos la Boca. Abramos la Boca. Por Radio Gráfica. Por Radio Gráfica. Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde en la República Argentina. Ya se viene la señal con Gabriel Fernández, como todos los días. Bueno, hay que lamentar el fallecimiento de Jerry Stiller. ¿Lo tienen a Jerry Stiller? Un gran actor, tal vez se acuerden de su papel en Zoolander. Pero fue muy, pero muy conocido por su actuación entre el 89 y el 98 en Seinfeld, ¿no? Esta serie, esta sitcom muy, pero muy popular en los Estados Unidos. Tenía 92 años, este actor que hizo muchas interpretaciones en el cine y que si lo buscan, Jerry Stiller, van a encontrar y familiarizarse con su cara, que ya es graciosa apenas lo vemos, ¿no? Un tipo que tuvo papeles de dramáticos, pero también con mucho humor. Era el padre de Ben en Seinfeld, ¿no? Muy, pero muy conocido. Bien, y por otro lado, cambio el sentido de la información también. Tengo un dato que es de esos que me gusta encontrar a mí. Un submarino ruso en particular, autónomo, alcanzó el punto más profundo de la Tierra. Descendió 10.000 28 metros en la fosa de las Marianas. Sí, mirá este dato, Juli. Un submarino ruso no tripulado, llamado Vityaz, alcanzó el punto más profundo del planeta, conocido como la fosa de las Marianas. Colocó un banderín, plantó un banderín también para tener algún corno desde ahí, con ocasión del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron celebrando el pasado fin de semana Rusia, la victoria sobre la Alemania nazi. Se trata de un nuevo récord mundial para un aparato autónomo y no tripulado al posarse 10.028 metros de profundidad en el primer intento. No creo. Sí. No, es verdad. Esto fue el 8 de mayo pasado. La inmersión se prolongó durante 3 horas, tiempo en el cual el aparato grabó imágenes del fondo marino y realizó también un análisis cartográfico de esta zona del Océano Pacífico. Sí, me imagino. Muchísima oscuridad ahí abajo, señora. La comunicación entre el batiscafo y la superficie se efectuó en tiempo real y a través de canales hidroacústicos. Mirá qué bien, Todo se descubre. No sé cómo. Yo tampoco tengo idea. El batiscafo llevaba el nombre de Vityaz en referencia al buque soviético de investigación científica que determinó en el año 1957 el lugar más profundo de la fosa de las Marianas. 11.022 metros. Es impresionante. Es impresionante este dato, realmente. Me encanta este dato. Bien, y para cerrar el programa, te vamos a contar por qué elegimos en el día de hoy esta consigna y tiene que ver con las reiteradas consultas que están recibiendo diferentes profesionales en relación al el desfasaje del sueño. ¿Y qué pasa con el sueño en esta cuarentena? Algunos especialistas relevan las causas por las que mucha gente empezó a tener pesadillas y alteraciones del dormir que van de la mano, ¿no? Se alterna el dormir, saludamos a Nehuen Guzmerotti y aparecen las pesadillas. ¿Ha tenido pesadillas o alteraciones en el dormir? Sí, más o menos. ¿Duerme mucho o las pesadillas? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué dice? Ah, las pesadillas son un delirio, dice de Guzmerotti. Tenemos varios que nos han escrito por el mismo motivo. Bueno, eso sería más terror. Bien, la cuestión es que lo que se está viviendo con respecto al sueño es caótico. Alerta Mirta Aberbuch, neuróloga. Y por otro lado, dormimos más, pero ese sueño no parece muy reparador porque la gente está estresada, muy ansiosa, y entonces la calidad del sueño no es muy buena. Por eso nos dormimos más tarde, algo que no está recomendado, señala Diego Golombek, también biólogo e investigador del CONICET. Bueno, así que a tratar de corregir el sueño. Es muy frecuente que nos dormamos 3 o 4 de la mañana y nos despertemos 2 o 3 de la tarde. Dormimos 25.000 horas y nos levantamos más tarambana de lo que nos acostamos. Así que hay que tratar de corregir el sueño, ¿eh? Y poder ir normalizando las horas de dormir. Siempre se aconseja dormir entre 7 y 8 horas, ¿eh? Bueno, a las 6 de la tarde en la República Argentina nos vamos, se quedan con La Señal y Gabriel Fernández. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y quien les habla, Mauro Cavalín. Hasta mañana, chau chau.